Anima. Me alegro mucho saludar a todos los la gente de Canarias primero y después todos los profesores, la gente que cada día se consagra en ayudar a los alumnos para que sepan esto. Creo que todos los profesores, que sean españoles, africanos o no sé qué, son una familia. Y dirijo un saludo, un fuerte abrazo a estos profesores de Canarias por parte de los profesores de Senegal y por mi propia parte.